Les damos una cariñosa bienvenida, amados oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Quizá usted se esté preguntando, cuando hablamos del libre albedrío, ¿qué más se puede decir? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que conlleva? Estoy pensando en que muchas veces, frente a situaciones, nosotros tenemos la libertad de elegir. Esta es una cosa fundamental. Elegir algo. Y si elegimos mal, nos va a ir mal. No sé si alguna vez te ha pasado que frente a un caminar de la vida en una carretera te encuentras con dos caminos. Una bifurcación. Y no hay un letrero. Malo es, ¿no es cierto? Recuerdo que nos pasó a nosotros. Veníamos desde el sector oriente de Santiago hacia acá, y entonces le dije a mi señora, ¿sabe que nos vamos a ir por un camino un poquito distinto? Y por una calle. Y era de noche. Aquí no hay camino ya. Ah, claro, pero por una calle un poquito distinta, todas asfaltadas, muy buenas para recorrer. Y nos pusimos a andar. Pero mirando así, como que empecé a dudar. Algo anda mal. El camino era bueno, excelente. Entonces, muy avanzada la tarde, la noche, encontramos una persona. Y le dijimos, mire, nosotros vamos hacia Santiago. ¿Estamos bien? Y él me dijo, mire, la verdad que están bien equivocados. Aquí no van a llegar nunca a Santiago. El camino es bueno, la ruta excelente, pero los lleva a otra ciudad. Tienen que volverse, me dijo, todo lo que anduvieron, y donde hay un semáforo, tomar en otra dirección. Ustedes tomaron la dirección equivocada. Ahora, aquí voy. Cuando no hay indicaciones, cuando tú no has pedido consejos, puedes ir por el mejor camino que quizás tu profesión te dé, tu andar, tu vida, pero de improviso te das cuenta que no estás llegando a nadie, no que no te llena, que no tienes la alegría del vivir, que a lo mejor tu matrimonio se derrumbó y una serie de cosas que pueden venir aparejadas. Bueno, siempre hay un momento para volver atrás y tomar un camino correcto. Y esa propuesta la presenta el Señor a nosotros como persona. Estoy pensando que Adán y Eva tuvieron en libre albedrío. Ellos tomaron una decisión, nadie los obligó. Pero hay algo que la Biblia a mí me enseña. Nunca el Señor dejará sin advertirnos de las consecuencias que trae tomar malas decisiones. Si tú revisas con tranquilidad el capítulo 3 de Génesis, Dios había hablado de esta situación a Adán y Eva. Incluso cuando Satanás le hace la pregunta, le dice, ¿con qué Dios os ha dicho? O sea, Dios le había dicho, ¿te fijas? Le había advertido. Entonces, en conciencia ella tomó una mala decisión y en conciencia sufrió las consecuencias, lamentablemente, que ya conocemos en la historia de la humanidad. Bueno, creo que una de las cosas que nosotros debemos recordar es que el libre albedrío significa libertad. Y que a pesar de la presión que podamos sufrir desde dentro o de afuera, no necesitamos escoger lo que está errado o está mal. Entonces, tenemos que saber hacer esas elecciones, y nada mejor que ir a las Sagradas Escrituras para que sea ella la que nos oriente en este sentido. Fíjate, estaba recordando, después de la batalla de Jericó, Josué, dice que deben haber estado con todo la euforia del triunfo, pero recordemos que no era el triunfo, no les pertenecía, porque era Dios el que había hecho todo. Dios fue el que botó las murallas de Jericó, no fueron los gritos ni las trompetas lo que lo hicieron. Dios fue el que echó abajo los muros. Bueno, algunos argumentan que efectivamente el sonido fue lo que... Ahora, fíjate, después de eso, ellos dijeron, subieron a Jai y dijeron, no, esta ciudad, hay poca gente, no, venimos de una batalla mucho peor, y así que decidieron no ir todos y miraron muy por sobre el hombro, podríamos decir, ahí a los habitantes de Hai. Y cuando subieron a pelear, incluso dijeron, no mandes todo el ejército, manda una parte, ¿para qué va a cansar a los demás? Y cuando fueron, resulta que los de Hai los vencieron, incluso los persiguieron, y murieron una cantidad de hombres ahí. ¿Dónde estuvo el problema? El problema estuvo solamente en que ellos no se detuvieron a pedirle el consejo a Dios. No se detuvieron a orar a Dios para que el Señor los hubiera guiado. Entonces, ahí nosotros vemos que una mala decisión los llevó a peores consecuencias. Esto debería hacernos pensar, y cada vez que nosotros podamos o debamos tomar una decisión importante, lo primero que deberíamos hacer es doblar nuestras rodillas y pedirle al Señor que Él nos oriente, que Él nos guíe, de manera que nuestra decisión no sea como la de Josué y sus hombres cuando se olvidaron de presentar esto a Dios. Ahora, bueno, en la Biblia tenemos varios ejemplos de que nos hablan justamente acerca de esta situación, ¿eh? Por ejemplo, Josué es un muchacho que comenzó a reinar a los 8 años. Sí. Hizo cosas maravillosas en relación a hacer reformas. Pero en algún momento, él no consultó para ir a una batalla a Dios. Y Dios usó un instrumento mundano, y decirlo así, para advertirles que no vaya. Porque mira, él le dijo, mira, si yo no tengo nada contigo, le dijo el otro rey. No tengo nada contigo. Es con esto que me están molestando que están acá. Y él salió a la guerra. Y ahí murió. Entonces te fijas tú que hay una decisión que a veces Dios puede usar instrumentos que tú no te lo imaginas para advertirte cosas y no tomes decisiones equivocadas. Eso yo creo que nos puede servir, yo creo, de alguna manera para atender y ver que en realidad nosotros no podemos tomar decisiones tan equivocadas así como es la Biblia. Creo que igual lo peor fue el ejemplo de Joás. Claro. Joás, mientras estuvo acompañado del sacerdote Joiada, él hizo buenas decisiones. ¿Por qué? Porque su tío era el que lo guiaba, y él... Entonces, resulta que Joiada murió, el tío murió, y él se dejó influenciar por amigos, ¿eh? Por amigos, tal como ocurrió con Roboam. Y esos amigos le dieron malos consejos, y eso fue lo que hizo que después él fuera el autor del crimen de su propio primo, hijo de aquel que lo había guiado, que le había salvado la vida, aquel que lo crió, que lo guió, ¿eh? Y sin embargo, ¿cómo pagó él? Matando a su propio primo. Ahora, y hay un ejemplo muy clásico en la Biblia, el ejemplo de Esther, cuando en algún momento tuvo que tomar una decisión que pudo haberle costado la vida, pero ella hizo una preparación anterior, hizo que el pueblo ayunara y llorara, ella ayunó y lloró, y oró al Señor, ¿no es cierto?, y se presentó ante el rey, y Dios bendijo su actuación, y el rey levantó su cetro y la aceptó. Podría el rey no haber levantado su cetro y ella haber sido eliminada. Decisiones, pero que están tomadas con la ayuda de Dios. Vamos a dejar hasta acá. Los invitamos para que ustedes estén en el resumen con nosotros. Que el Señor los bendiga. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.